desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Desde el sur, explorando el cosmos, cumple sus 300 programas. Es increíble recordar nuestras primeras transmisiones allá por diciembre del 2005, si mal no recuerdo, en donde intentábamos poner un poquito de actualidad astronómica en aquella Radio Cosmos liderada por Jimmy Herrera. Fue idea de él que Argentina participara de su programación, y ese pequeño comentario de 10 o 15 minutos que yo hacía una o dos veces por semana se transformó en este programa de una hora que existe hoy y que espera poder seguir por muchísimos años más. Desde el sur, explorando el cosmos, nombre que pusimos con Esther Letrica, colaboradora del programa, y que, bueno, perdura hasta el día de hoy. Fuimos creciendo, tenemos blog, página en internet, tenemos página en Facebook, Twitter, bueno, cada vez más comunicados con todo lo que tiene que ver con la ciencia, el espacio, para todo el mundo de habla hispana. Realmente es un placer para mí realizar cada semana este podcast y que tenga tan buena llegada a todos nuestros oyentes. También tenemos que agradecer nuestro crecimiento a la gente de ivox.com y a la gente de Misterios de la Ciencia, que se ocupa de subir continuamente nuestros viejos programas, porque gracias a ellos hemos llegado a gran parte de Europa, que ha sido un importante logro para nosotros, que ni pensábamos que íbamos a crecer de esta forma. Apenas pretendíamos ser un programa pequeño para Argentina, México, parte de Estados Unidos, y hoy estamos dispersos por gran parte del mundo. En nuestro blog pueden ver un mapa con la procedencia de todos nuestros oyentes, y llegamos a lugares de los más recónditos, ¿no? Como Rusia, o Japón, o lugares que jamás hubiéramos pensado, Medio Oriente, bueno. Obviamente hay oyentes de habla hispana en todo el mundo, y que nuestra voz se acerque a esos lugares es realmente un orgullo. Pero vamos a lo nuestro. A nosotros nos gusta hablar del universo. Hace poco hablamos de gravedad cuántica, que fue un tema que gustó, un tema muy complicado. Realmente hay mucho para hablar en cosmología, ¿no? La cosmología se podría decir que comenzó a existir a partir de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Einstein tuvo que modificar ligeramente sus ecuaciones del universo porque no eran compatibles con la ley de conservación de la energía, y esto llevó a Einstein a, bueno, como decía, modificar sus ecuaciones del universo, que adquirieron su forma definitiva cuando las publicó en 1915 en un artículo denominado Aplicación de la Teoría de la Relatividad General al Campo Gravitatorio, que sería de la cosmología actual sin la ecuación de Einstein de la Relatividad General. Es la ecuación de Einstein ahí en donde se puede medir la energía y el momento a través de un tensor, que es como medir el contenido de la materia y la energía. Los físicos teóricos realmente hacen un trabajo impagable. Hoy en día la cosmología estaría 100 años atrás sin esta ecuación de Einstein. Y los teóricos, con una imaginación espectacular, van efectuando continuamente especulaciones matemáticas referidas a las ideas que hay en sus mentes, ¿no? Claro que de tener éxito no sería la primera vez que descubrimientos teóricos en física terminan dando en el clavo y dejando al descubierto de manera espectacular lo que realmente ocurre en la naturaleza. Y hay muchos ejemplos. Alguna vez se dijo que los físicos teóricos son seres superiores porque viven en las nubes, como está el caso de Feynman, Richard Feynman, que estaba inmerso en su mundo de ecuaciones, queriendo profundizar en ese universo cuántico de las partículas subatómicas que se encuentran en las entrañas de la materia, o Dirac con su positrón, Heisenberg con su principio de incertidumbre, Schrödinger con su función de onda, Hellman y los quarks, realmente gente de una imaginación desbordante. Tenemos a Planck con su cuanto de acción, ese numerito H que en realidad fue el que nos trajo la mecánica cuántica. Einstein con sus dos versiones de la relatividad, que nos descubrió un universo en donde la velocidad estaba limitada a la de la luz, en donde la energía estaba escondida, quieta, callada, en forma de masa, y donde el espacio y el tiempo se curvan y se distorsionan cuando están presentes grandes objetos estelares. Además, Einstein nos dijo la manera de conseguir que el tiempo transcurriera más lentamente y nos avisó de la existencia de los agujeros negros. Heisenberg nos abrió los ojos hacia el hecho de que nunca podríamos saberlo todo al mismo tiempo. Su principio de incertidumbre dejó al descubierto nuestras limitaciones. Schrödinger, con su función de onda probabilística, que por medio de una ecuación matemática nos ayuda a encontrar la situación de una partícula, y Dirac, ese físico teórico y matemático que predijo la existencia de la antimateria. Poco después de publicar su idea, descubrieron el positrón. Así podríamos continuar elaborando una lista interminable de logros científicos que comenzaron con simples especulaciones deducidos de la observación sumada a la imaginación. Son muchas las cuestiones en las que los físicos teóricos nos llevan a viajes alucinantes. Otros postulan que un electrón no es un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula que vibra en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Un punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta teoría, a nivel microscópico se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo, de eso que hablamos cuando hablamos de gravedad cuántica. Una cuerda puede hacer algo más que moverse. Puede oscilar de diferentes maneras. Y si oscila de cierta manera, entonces, macroscópicamente, ¿cómo lo vemos? Podemos ver un electrón. Si oscila de otra manera, veríamos un fotón o un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar. Esta teoría, aplicada con otras, como las de supercuerdas o la teoría M, que también hablamos un poquito de ellas, pretenden alejarse de esa concepción ya anticuada de punto partícula para las partículas subatómicas. Actualmente la teoría de cuerdas es la que se considera más para tener una teoría unificada, una especie de teoría del todo, una para describir todos los fenómenos ocurridos en la naturaleza debido a las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? La gravitacional, la electromagnética, la fuerte y la débil. El hecho de que no podamos observar esas dimensiones adicionales, según los teóricos, tiene que ver con el hecho de que están compactadas y solo son relevantes a escalas muy pequeñas, en lo que se llama la longitud de Planck. Uno de los problemas ligados con estas teorías de las supercuerdas y que más resalta es que tiene que ver con la propia pequeñez de esas cuerdas, que son verdaderamente infinitesimales. Cuanto más pequeño es algo, es más difícil de ver. Y estas cuerdas son tan pequeñas que nuestra tecnología actual no es suficiente para bajar a esa escala microscópica y permitirnos hacer experimentos en esas dimensiones. La energía necesaria para eso no está a nuestro alcance en el mundo actual. Y es un poco la frustración de sus creadores y adeptos, ¿no? No pueden demostrarla o ver si están equivocados. En la ciencia no basta solo con una bonita teoría que esté bien elaborada. Hay que ir más allá, experimentar y comprobar con certeza lo que nos está diciendo. En la actualidad yo les había comentado que cada día que pasa la teoría se llama M, la derivada de la teoría de cuerdas, es la que tiene más adeptos, parece la única candidata seria a que algún día se convierta en la teoría de todo. Ahí encontramos todas las fuerzas, se explican las partículas, la materia, la relatividad, la mecánica cuántica, la luz. Parece que todo encajara en una perfecta simetría, sin que surjan infinitos extraños, como ocurre con otras teorías. En fin, en esta teoría M hay muchas esperanzas, es una especie de llave que necesitamos para abrir la puerta hacia el futuro de la cosmología. Pero vayamos a un poco más a lo nuestro, ¿no? En el universo en que vivimos, nada desaparece, ¿no? Con el tiempo se cumplen ciclos, todas las cosas se van convirtiendo en otras distintas, en un proceso irreversible. Nada se destruye, simplemente cambia. Y de esa manera la materia inerte llega a convertirse en materia más evolucionada, hasta el punto en que comienza la vida y los seres conscientes como nosotros. Uno puede ver cómo se forman y nacen las estrellas, que más tarde durante la secuencia principal y también al final de sus vidas crean materiales complejos y regresan a su origen en nebulosas, mientras que la mayor parte del material que las conforma queda convertida, según su masa, en una enana blanca, en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Todo lo concerniente a cambios y transformaciones. Tal vez lo que más llama la atención es el hecho de que las estrellas, que se forman a partir de gas y polvo cósmico, puedan producir materia viva, ¿no? Materia tan compleja. Las nubes de gas y de polvo se van juntando, las moléculas cada vez más apretadas se rozan, se ionizan, se calientan hasta que el núcleo central de esa bola de gas caliente hace que su temperatura alcance millones de grados. Esta enorme temperatura hace posible la fusión de los protones y en ese instante nace la estrella que brillará durante miles de millones de años y dará luz y calor. Su ciclo de vida va a estar supeditado a su masa, si es supermasiva, digamos, de varias masas solares. Su vida será más corta porque consumirá el combustible nuclear de fusión, hidrógeno, helio, litio, oxígeno. con más voracidad que una estrella mediana como nuestro Sol, que tiene una vida más duradera. Una estrella, como todo en el universo, está sostenida por el equilibrio de dos fuerzas contrapuestas. En este caso, la fuerza que tiende a expandir la estrella, o sea, la energía termonuclear de la fusión, y la fuerza que tiende a contraerla, que es la fuerza gravitatoria de su propia masa. Cuando finalmente el proceso de fusión se detiene por agotamiento del combustible de fusión, la estrella pierde la fuerza de expansión y queda a merced de la fuerza de gravedad. Se hunde bajo el peso de su propia masa, se contrae más y más, y en el caso de estrellas supermasivas, se convierten en una singularidad, una masa que se ha exprimido a tal extremo que posee una fuerza de gravedad de una magnitud difícil de imaginar para cualquiera de nosotros. Para hacernos un poco mejor a la idea y poder entender la gravedad y cómo puede generar una singularidad de un agujero negro, uno puede poner el ejemplo de un objeto más cercano, como por ejemplo nuestro planeta. La Tierra es un objeto minúsculo en comparación con esos objetos supermasivos estelares. Genera una fuerza de gravedad que, para escapar de ella, una nave o cohete espacial tienen que salir disparados desde la superficie a una velocidad de 11.18 kilómetros por segundo, mientras que en el Sol se exigen 617 kilómetros por segundo. Eso es lo que se conoce como velocidad de escape, que es la velocidad mínima requerida para escapar del campo gravitacional, que lógicamente aumenta en función de la masa del objeto que la produce. El objeto que escapa puede ser una cosa cualquiera, desde una molécula de gas hasta una nave espacial. La velocidad de escape de un cuerpo está dada por la constante de gravitación universal, la masa del cuerpo y la distancia del objeto que escapa al centro del cuerpo. Un objeto que se mueve a una velocidad menor que la de escape entra en órbita elíptica, y si se mueve exactamente igual en una órbita parabólica, y si supera la velocidad de escape en una trayectoria hiperbólica y rompe esa atadura que la mantenía sujeto al planeta, la estrella o el objeto que sea que emite esa fuerza gravitatoria. Por otro lado, la mayor velocidad que es posible alcanzar en nuestro universo es la de la luz, C, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, lo que sucede es que en un agujero negro la fuerza de gravedad es tal que ni la luz puede escapar. O sea, la singularidad la absorbe, la luz desaparece en su interior, de ahí su nombre, ¿no? Agujero negro. Y cuando la estrella supermasiva se contrae, llega a un punto que desaparece de nuestra vista. De acuerdo con la relatividad general, cabe la posibilidad de que una masa se comprima y reduzca sin límites su tamaño y se autoconfine en un espacio infinitamente pequeño que encierre una densidad y una energía infinitos. O sea, en realidad, allí el espacio y el tiempo dejan de existir. Las singularidades ocurren en el Big Bang, en los agujeros negros, y si se demuestra que puede ocurrir, en el Big Crunch, ¿no?, que se podría considerar como una reunión de todos los agujeros negros generados en el universo, y nos llevaría a un final que emergería después hacia un nuevo comienzo. Leí en alguna parte en relación a los agujeros negros cosas como que decían que las condiciones únicas que se dan más allá del horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno al pasado, en el cual nada, ni siquiera la luz, pueden escapar de la gravedad, de ciertos agujeros negros, hace posible en teoría la existencia de vida y que ésta evolucione hasta dar lugar a civilizaciones avanzadas. Bueno, me parece una exageración. Dentro de un agujero negro que pueda existir y evolucionar la vida es algo muy dudoso. las singularidades de los agujeros negros están rodeados por una circunferencia invisible a su alrededor que marca el límite de su influencia, ¿no? El objeto que traspasa ese límite es atraído irreversiblemente hacia esa singularidad que se lo va tragando, sea una estrella, una nube de gas o cualquier objeto cósmico que se atreva a pasar esa línea que se conoce como horizonte de sucesos del agujero negro. Un gran agujero negro tragándose una estrella fue observado por primera vez con un telescopio de la NASA en la constelación de Draco, a 4.000 millones de años luz de la Tierra. Fenómenos como este suceden cada 10 millones de años y son conocidos como chorros relativistas, que pueden tener una dimensión de cientos de años luz. Cuando se dice, se habla sobre estos temas, en realidad muchos suelen tomar licencias literarias, digamos que nada tiene que ver con la realidad, porque no tenemos forma de saber en realidad con qué frecuencia se producen estos fenómenos, que tal vez sean más cotidianos y habituales de lo que podemos imaginar, ¿no? La existencia de los agujeros negros fue deducida por Carl Schwarzschild allá por 1916, a partir de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Este astrónomo alemán predijo su existencia, pero el nombre de agujero negro se debe a otro físico, John Wheeler. Así que el conocimiento de esta singularidad, que es el agujero negro, está dado por las matemáticas de Einstein y más tarde por la observación de las señales que la presencia de ese agujero generan, porque es una fuente emisora de rayos X que se producen al engullir la materia que traspasa el horizonte de sucesos y queda atrapada en la singularidad, ahí donde desaparece para siempre sumándose a la masa del agujero, que a su vez se está haciendo cada vez mayor. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se detectó un enorme agujero negro usando un vasto conjunto de radiotelescopios. Se han realizado una medida directa de la distancia a él, ¿no?, a Cygnus X1, permitiéndole concluir que la masa de esta estrella oscura resulta ser tan grande que solo puede ser un agujero negro. También se ha descubierto que gira más rápido que la mayor parte de sus compañeros. Fue identificado por primera vez como posible anfitrión de un agujero negro en 1971. Cygnus X1 fue una de las primeras fuentes de rayos X descubiertas por los astrónomos. Por suerte, emite ondas de radio y un equipo de estudiosos apuntaron a este objeto con un conjunto de antenas del VLBA, ¿no?, de la RAI, muy grande de antenas, que tiene 10 radiotelescopios de 25 metros dispersos desde Nueva Inglaterra y las Islas Vírgenes hasta California y Hawái. Es un enorme conjunto que mide posiciones 100 veces mejor que el telescopio espacial Hubble. Cygnus X1 produjo resultados maravillosos y el equipo pudo lograr medir la distancia con mucha precisión. Resulta ser que por paralaje estaría a 6.050 años luz de la Tierra, con una incertidumbre de solo 400 años luz. A partir de esto, los astrónomos deducen que la estrella oscura es 14,8 veces más masiva que el Sol, por lo que el objeto está muy por encima de la línea divisoria de las estrellas de neutrones y los agujeros negros. La estrella azul que la orbita es aún más masiva, con unas 19 masas solares. Después de todo, la velocidad de la luz, que es la máxima del universo, no puede vencer la fuerza de gravedad del agujero negro, que la tiene confinada para siempre. Nuestra galaxia, con 100.000 años luz de diámetro y unos 200.000 millones de estrellas, ¿cuántos agujeros negros habrá? Realmente Hay que tener en cuenta que el tiempo es imparable, el reloj cósmico sigue y sigue, y nada lo para, ¿no? Y miles o cientos de miles, millones y millones de estrellas supermasivas van a explotar en brillantes supernovas para convertirse en agujeros negros. Y si eso es así como parece, va a llegar el momento en que el número de agujeros negros en la galaxia va a ser de tal magnitud que comenzarán a fusionarse unos con otros hasta que todo el universo se convierta en un gran agujero negro, ¿no? Una enorme singularidad en lo que lo único que va a estar presente sea la gravedad. Y así se dice que era el principio, cuando surgió el Big Bang. La gravedad, esa fuerza que la naturaleza dice que ahora está sola, que no se puede juntar con otras fuerzas, que como se ha dicho tiene sus dominios en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación reside en la inmensidad del cosmos. Unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra solo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas estelares. Y ahí a su alrededor aparece curvando el espacio y distorsionando el tiempo. La gravedad es la que determina, en definitiva, la geometría del universo. Y si sucede esa reunión final de agujeros negros, sería la causa de que la densidad crítica sea superior a la ideal, y la gravedad generada allí se irá formando en cada galaxia y va a tener consecuencias para parar la expansión actual del universo. Todas las galaxias que ahora están separándose las unas de las otras se van a ir frenando hasta parar, y despacio, al principio, pero más rápido después, van a comenzar a recorrer el camino hacia atrás. Finalmente, toda la materia se va a encontrar en un punto común en donde va a chocar violentamente, formando una enorme bola de fuego, que es lo que se llama Big Crunch, ¿no? Y de ahí va a surgir otra singularidad inicial y tal vez otro universo. Mientras tanto, nosotros estamos aquí, instalados en el planeta Tierra, tenemos la impresión de hallarnos sobre algo inmenso, ¿no? Un mundo que tiene océanos, montañas. Para nosotros las dimensiones son muy grandes y en el que ocurre todo lo que afecta a nuestras vidas. Sin embargo, algunos objetos del universo pueden llegar a ser inmensos, y si los comparamos con nuestro pequeño planeta, realmente parece como que nos puede poner realmente en una perspectiva muy diferente, ¿no? Porque uno puede saber que la Tierra es más grande que Venus, Marte, Mercurio y Plutón, pero si lo compara con otros objetos del universo, la Tierra es nada. Pero bueno, estamos en una región de la galaxia relativamente tranquila, hermosa, en el brazo espiral de Orión, unos 30.000 años luz del centro galáctico. Aproximadamente a 2 millones de años luz de la Vía Láctea está nuestra galaxia vecina más cercana, que es la de Andrómeda, casi dos veces más grande que nuestra galaxia. Galaxias que se están aproximando a 125 kilómetros por segundo y van a chocar en un periodo de entre 5 y 10 mil millones de años. Así las cosas, no parece que la humanidad vaya a tener un futuro fácil, ¿no? Pero primero, si que sobrevivimos, ¿no?, a esa época, vamos a tener que escapar dentro de unos 4.000 millones de años de ese gigante rojo en que se va a convertir el Sol y va a calcinar nuestro planeta. La escapada va a tener que ser aún más lejana, ¿no? Porque va a ser la destrucción de nuestra propia galaxia, de lo que tenemos que escapar cuando se fusione con Andrómeda y se produzca todo un caos cósmico que realmente nos va a afectar muchísimo. Y por último, el final anunciado, para mucho más tiempo de aquí en adelante, que es el fin de nuestro propio universo, sea por congelación o por fuego. Todo en el universo tiene los días contados. Evidentemente la humanidad no va a sobrevivir tanto. Ojalá nuestra civilización viva lo suficiente como para entender un poco más profundamente este cosmos. Y entender también que la exploración, el cuestionamiento, el resolver los misterios que presenta este universo es el mejor camino que podemos tener para nuestra supervivencia, ¿no? Porque el ser humano nació para explorar. Eso es algo que a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza. Creo que cuando la mente se ocupa de un problema, de la exploración, de la comprensión de lo que nos rodea, es cuando está en su mejor momento, ¿no? Cuando uno se encuentra mejor. Carl Sagan decía que pensar bien nos hace sentir bien, y eso es una de las líneas de pensamiento que creo que más claro puede seguir ser humano para sobrevivir. Pasamos al primer tema musical de Silvina Garré, En Blanco y Negro. Si la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo amor. Escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad. Un abismo, tabla de ajedrez, en blanco y negro Buenos Aires. Me llevabas toda la risa y eras frágil como yo. Y ha sido noticia en estos días el interés por parte de un par de empresas sobre la minería de asteroides. El solo hecho de mencionar esta frase, creo que nos lleva un poco a relatos de ciencia ficción, ¿no? En esos es donde había especie de cowboys espaciales que se van moviendo entre los cuerpos menores del sistema solar y recogen metales preciosos y tierras raras. Pero tal vez no sea tan fantasioso, ¿no? No tanto porque ya existen empresas dedicadas a ese fin, dos para ser exactos. En abril pasado apareció Planetary Research y ahora le toca el turno a Deep Space Industries. Esta última, al igual que la anterior, no buscan platino, ni europio, ni elementos extraños en los asteroides. Su objetivo es una sustancia más abundante y a primera vista un poco más aburrida. Buscan agua. Por anodina que parezca, el agua es una sustancia clave para los viajes espaciales y de ahí se puede extraer hidrógeno y oxígeno que pueden servir como combustible y comburente de motores cohete. El oxígeno tiene además unas aplicaciones obvias en las misiones tripuladas, ¿no? El agua de los asteroides también puede abrirnos las puertas del sistema solar. Pero vamos de a poco. En realidad ambas empresas tienen objetivos mucho más modestos a corto plazo, porque Planetary Research, por ejemplo, tiene la intención de lanzar primero el pequeño telescopio espacial Arquidsian, que hace un tiempo hablamos de este tema en Desde el Sur, con la idea de descubrir primero asteroides cercanos a la Tierra y después embarcarse en misiones más complejas. Por su parte, Deep Space Industries, además de tener un nombre un poco más atractivo que la primera, ¿no?, tiene unas prioridades distintas. Esta empresa que está recién formada pretende crear una flota de pequeñas sondas espaciales de propulsión iónica llamadas Firefly, que está basada en los mini satélites CubeSats, ¿sí?, para estudiar los asteroides cercanos. Cada una de estas mini sondas sería capaz de realizar misiones de 6 meses de duración y la primera podría ser lanzada tan pronto como en 2015. Así que la Deep Space Industries pasaría directamente a competir con la segunda fase de los planes de la Planetary Research y sus sondas Arquid 200. En otro orden de cosas, la empresa no ha aclarado cómo pretende comunicarse con sus sondas en el espacio profundo, lo cual es un tema importante, porque habría que ver, por ejemplo, si la NASA les permite usar su red de espacio profundo, ¿no? En 2016 le tocaría el turno a las Dragonfly, que son sondas de mayor tamaño, capaces de traer a la Tierra muestras de asteroides usando una bolsa desplegable, como esas que hay en los supermercados, que es un curioso sistema que ya han ensayado con técnicas de extracción de elementos volátiles como agua y gases. Uno puede ver que esta estrategia es diferente de la planteada por Planetary Research, que prefiere investigar la composición de los asteroides in situ mediante sondas. Recién ahí comenzarían los planes de minería espacial propiamente dicha, usando unas naves realmente atractivas y denominadas Harvestors, que se encargarían de extraer los materiales volátiles de los asteroides y vendérselos a posibles clientes como la NASA. Con el tiempo, estos Harvestors darían paso a refinerías de combustible y metales a gran escala, algo que bueno, ya han mostrado en un video promocional junto con varias de las ideas de la compañía. Si uno termina de ver ese video, queda claro que estos señores son muy apasionados por la ciencia ficción y que han cuidado mucho sus relaciones públicas. Y otra cuestión es que ahora tienen que atraer a los inversores necesarios para hacer realidad sus planes. Pero si uno se olvida de las refinerías en asteroides y de las campañas publicitarias que parecen sacadas de una miniserie, las verdaderas posibilidades de éxito de estas empresas pasan por su primera fase de misiones modestas de bajo costo, como este telescopio Arquid 100 en el caso de Planetary Resources, y de las minisondas Firefly de esta última empresa, ¿no? Si logran sacar adelante estos proyectos, puede que la minería espacial de verdad no esté mucho más cerca, pero sin duda se trata de una condición necesaria. No se puede negar que la minería de asteroides es algo apasionante. La cuestión es si existe un mercado de clientes lo suficientemente numeroso o lo suficientemente generoso capaz de rentabilizar estas misiones, porque si nadie viaja más allá de la órbita baja, el modelo de negocio de estas empresas se viene abajo. Quizás previendo este tipo de críticas es que han aclarado que en una primera fase pretenden vender el combustible de los asteroides para recargar satélites de comunicaciones, lo cual estaría muy bien si obviásemos que estos satélites en realidad usan combustibles hipergólicos, no criogénicos, pero sea como sea, la era de las empresas privadas dedicadas a la minería de asteroides comenzó y tal vez pronto también comiencen las primeras pruebas de estos sistemas. Y ahora en Desde el Sur, me parece que es interesante para todos, más allá de los aspectos teóricos de la astronomía, hablar de la práctica, ¿no? Porque muchos tienen telescopios, a muchos les interesan esos gadgets que andan saliendo por ahí para acoplar a sus telescopios. Hace poco, en la última reunión que tuvimos, última charla en el auditorio de la Fundación Beethoven, durante la observación astronómica que realizó nuestro amigo César Broyo, me llamó la atención un telescopio que se posicionaba solo, simplemente dejando que un rato se moviera y tomara muestras del cielo. Bueno, me pareció sorprendente, pues ya ni el GoTo ni ninguna de esas técnicas de alineación parecieran tener sentido. En realidad ya ni los GPS. ¿Cómo se alinea un telescopio de esa manera? Bueno, resulta ser que ese telescopio de la marca Celestron va equipado con un sistema de alineamiento automático que se llama el Celestron Star Sense. Es un sistema que sacó hace muy poco esta empresa, que permite el alineado automático de las monturas Celestron. Uno lo enciende, en menos de 3 minutos la montura, si está con un buen cielo, se pone en estación solita, sin que tengamos que meter ningún dato o buscar y centrar estrellas. Como muchos de ustedes saben, en las monturas ecuatoriales hay dos tipos de puesta en estación, ¿no? Lo podríamos llamar la lógica y la mecánica, ¿no? En las monturas alemanas de Celestron se sabe que puede haber un margen bastante amplio de error mecánico en la orientación del eje de ascensión recta con el polo celeste, de hasta unos 14 grados, tanto en azimut como en elevación, y sin embargo puede lograr una correcta puesta en estación lógica, y los GoTo, los sistemas de posicionamiento automático, funcionan correctamente. Durante la puesta en estación lógica hay un toma 2 estrellas y hasta 4 de calibración. La montura mide los errores en su modelo del cielo con las estrellas reales y entonces la computadora que tiene internamente la montura mide esos errores, es capaz de indicar el error de alineación del eje de ascensión recta con el polo celeste y maneja las cosas como para poder corregirlo mecánicamente. Por eso las monturas Celestron de este tipo no necesitan un buscador polar. Pero este aparatito, el StarSense, básicamente sustituye al proceso semiautomático que tienen estas monturas, pero no sustituye al proceso manual lógico, ¿no?, de la alineación con 2 estrellas y 4 de calibración, ni al posterior alineado mecánico. Con el StarSense prácticamente solo hay que encender la montura, pulsar el botón Align del mando y poder empezar a hacer el GoTour. No es un producto para los más exigentes, pero está bueno para una observación rápida y si uno no conoce muy bien el cielo. Este accesorio se comunica con la montura, lo que atrae es una cámara y un pequeño ordenador interno. Toma fotografías del cielo, analiza la posición de las estrellas que aparecen y realiza la puesta en estación por nosotros. Según se supone, se pueden ir añadiendo tantas estrellas de calibración como uno desee, pero igual la precisión es muy buena. Es el sistema montado en la serie Prodigy de Celestron, pero listo para montar en cualquier telescopio Celestron GoTo. Viene con un mando específico llamado SkySense. La serie Prodigy vendría calibrada de fábrica, pero para este módulo es necesario que el usuario calibre la cámara SkySense con el telescopio. SkySense mueve el telescopio a su posición de home, o en su caso hay que ponerlo en esa posición, y desde ahí toma 3 fotos y alinea la montura. El costo, y anda en los $300, pero bueno, ya solo el mando cuesta 120, así que está bien, es un elemento caro, pero para los amantes de la electrónica sumada a la astronomía, es una apuesta interesante, ¿no? Un sistema muy lindo para ensayar y para ver en funcionamiento. Pasamos al segundo tema musical, otra argentina, Patricia Sosa, y el tema, Aprender a Volar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Una nueva sección que incorporamos a Desde el Sur y que, bueno, nos han pedido muchos oyentes es, bueno, poder hablar un poco de lo que podemos ver aquí arriba de nuestras cabezas, ¿no? Algo así como el cielo del mes o el cielo de la semana, porque nuestro podcast es semanal. Resulta que comenzó el año 2013, ha habido ya un evento interesante hace unos pocos días, que ha sido la ocultación de Júpiter por la Luna. Se vienen eventos interesantes como la lluvia de meteoros cuadrántidas. De a poco Saturno vuelve a ser visible lentamente en horas más tempranas de la noche. Y Venus, ese lucero que paulatinamente va dejando de ser visible en la madrugada, se va acercando visualmente al Sol y va a pasar a fines de marzo por detrás del Sol, o sea, va a cumplir su conjunción superior. Pero los protagonistas de estas noches de enero y comienzos de febrero, sin dudas, son, por un lado, Orión, la constelación que a mí particularmente más me gusta, es muy fácil de reconocer, y Júpiter, por ser lo más brillante del cielo. Saturno, por su parte, va a volver paulatinamente a ser visible cerca de la medianoche, dejando ya la madrugada siempre como una estrella relativamente brillante, ¿no? De tonalidad amarillenta, con una luz que no parpadea. El primero de febrero, la luna llena va a tener el 66% de su disco iluminado. Está en una conjunción cerrada con la estrella Spica, que es la principal de la constelación de Virgo. Tiene una magnitud de 1.04 y está ubicada a 262 años luz de nosotros. Una estrella supergigante azul, es decir, mucho más grande y superficialmente más caliente, alcanzando un brillo real de unas 2.000 veces superior a la de nuestro Sol. Y el 2 al 3 de febrero, la luna va a estar a unas pocas horas de ser menguante. Va a estar visualmente cerca de Saturno, ese vistoso planeta por sus anillos, que será el próximo protagonista de los cielos y al que nos vamos acercando lentamente para alcanzar la mínima distancia el 28 de abril de este año. Claro que hablamos de unos 1.300 millones de kilómetros, ¿no? En estos momentos brilla como una estrella, entre comillas, amarillenta de una magnitud 0.5. Está a una distancia de 1.466 millones de kilómetros. Allí la sonda Cassini está tomando imágenes. Hay una hermosa imagen en contraluz con el sol para hacer un mejor estudio de sus anillos mediante diversos filtros que le otorgan toda una extraña y hermosa tonalidad verdosa. Desde la hora local de salida de ambos, mirando hacia el este, en el transcurso de la noche, la luna se va a ir aproximando visualmente a Saturno, así que pasada la medianoche del 2 al 3 de febrero va a ser el mejor momento para observarlo. Así que a salir a observar, ¿no? A ponerse como en una unión con este cielo, con este cosmos que nos rodea, cosmos que nos encanta escudriñar, tratar de entender, observar. Creo que es una de las mejores cosas que nos pueden suceder, ¿no? Estar bajo una noche estrellada y observar esos maravillosos puntitos de luz que están muy lejos de ser objetos estáticos como pensaban los antiguos. Hay una linda bendición apache que me acercaron el otro día. Sí, los apaches tenían un saludo muy, muy hermoso, muy como fuertemente ligado con la naturaleza. Ellos decían que el sol te traiga nueva energía cada día, que la luna restaure tu ser suavemente por la noche, que la lluvia te limpie de preocupaciones, que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser, que camines tranquilo por el mundo y aprecies su belleza todos los días de tu vida. Y agregaban que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente libres y felices, que nuestras almas bailen alegremente esta noche y que tengan un maravilloso y plácido despertar. Realmente una bendición maravillosa de esos indios que algunos todavía pueden pensar que eran seres ignorantes. Realmente el mundo que nos rodea es maravilloso, ¿no? Hace un tiempo, un humorista, un comediante llamado Louis Sekely, que en realidad es conocido profesionalmente como Louis C.K., es un guionista de televisión, actor, productor, es una estrella de la cadena de cable FX, bueno, dijo: me parece increíble que alguien pueda decir estoy aburrido. Me parece una frase inútil. Quiero decir, vives en un mundo vasto del cual has visto el nada por ciento. Incluso el espacio dentro de tu propia mente es infinito. Se extiende para siempre hacia adentro. ¿Lo entiendes? El hecho de que estés vivo es sorprendente. Así que no me digas que estás aburrido. Solo puedo agregar que si tuviera el tiempo para aburrirme, no lo invertiría aburriéndome. Desperdiciar el tiempo solo tiene algo de sentido si piensas que existirás eternamente, aquí o en otra vida. Más vale que exista el paraíso si vas a perder el tiempo, porque volviendo a ver esa película terrible o discutiendo por alguna estupidez con la persona que dices que amas, solo lo estás perdiendo. No he visto evidencia de que exista algo así. El presente es y siempre será hoy. Todos estamos a un accidente o visita al médico de que se nos recuerde que el tiempo es limitado, y lo sabemos. Mejor aprovecharlo.

quizás se ha vuelto sabio, irremediablemente. Y cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo.